El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. Llegamos a la recta final del año, y no es una forma de hablar. Esta última semana se han celebrado los Game Awards, esos premios de los que hablaremos en el programa de hoy. Y en cierta forma es la antesala a la despedida de este 2023. Ya hemos pasado el megapuente, ya ha llegado el momento de poner el árbol de Navidad, de poner el Belén, de comerse los turrones. Y de hecho, hay que decir que este va a ser el último episodio que grabemos en directo, porque la semana que viene le vamos a dedicar un informe de emisión a Silent Hill 2, para el que, como siempre, pedimos vuestra colaboración, y no lo vamos a emitir por Twitch por cuestiones técnicas de que no me pilla con el equipo de grabación habitual. El caso es que efectivamente concluye 2023 y lo hace con una marea de sentimientos difíciles de digerir. La sensación de que nos ha traído grandes anuncios y videojuegos, pero también de que no se respetan los derechos de los trabajadores, que los estudios están más precarizados que nunca, con muchas que nacen y mueren en poco tiempo porque dependen de un éxito comercial que a veces es simplemente imposible de alcanzar. Ojalá todo eso cambie de alguna manera en 2024 y espero de corazón que os hayamos acompañado durante estos 12 meses. Al final de eso se trata el Batallón Pluto. Lo hacemos con nuestra mejor intención para que los días se hagan un poquito más llevaderos. Nos une una afición como son los videojuegos, que no es poca cosa. Y digo que no es poca cosa, porque realmente nos tienen que gustar los videojuegos para estar hasta las 5 y pico de la mañana viendo una gala de premios horripilante que luego vamos a comentar. Pero yo voy a dar la bienvenida aquí a mi compañero de batalla en este batallón, en este último programa, insisto, en directo que vamos a hacer este año. Así que le doy la bienvenida, apenas hace 48 horas que hemos estado hablando y cubriendo el evento, pero bueno, Atreides, ¿qué tal? Pues bien, lo he superado, así que estoy bien, gracias, Sergio. Además, ha sido un poco envidia, porque como el otro día presumía Jonah de que él era el que los hacía los batallones, he dicho, yo no voy a hacer menos. También he hecho unos cuantos, así que vamos a por uno más. Y nada, todo muy bien. Ha sido aquí, bueno, creo que ha sido en España. Creo que incluso el viernes era festivo en toda España. Ha sido un acueducto más que un puente. Y me ha quedado, pues, una mezcla rara de friquismo, viaje cultural y cocinar. O sea, ha sido vaya mezcla. Sí, sí, sí. Primero lo del friquismo porque terminé Black Sad, el juego, porque ya comenté que me habían encantado los cómics, entonces me dio las ganas de coger y retomar ese juego que salió tan roto por parte de Péndulo Studios y Microids y que estuvieron parcheando durante tiempo y quise ver qué tal iba la cosa. Pues oye, ya está muy bien. Ha habido aún un par de sustitos, un par de bugs, pero en general el juego ahí sí ya se veía todo el potencial que tenía y lo bueno que era la historia, pero también las mecánicas eran divertidas de jugar, mientras que hace 4 años era imposible, te frustraba muchísimo. Bueno, Sergio, tanto es así que me ha gustado el juego, tanto que me he comprado la edición de coleccionista. Anda. Y ya, sí, ya cuando lo he terminado, me compro la edición de coleccionista. Eso es muy buena señal, ¿eh? Es muy buena sí, señal. Sí, es muy buena señal. Efectivamente, es que está muy bien. Esa es muy buena señal, pero ¿sabes cuál es la mala señal? Que resulta que me la he comprado y me ha costado 45 euros. Tú sabes que cuando sale una edición de coleccionista, lo habitual es que se disparen los precios porque ya no se encuentra. Y si quieres comprártela, te cueste un riñón. Uh-huh. Y ahora me ha costado eso, 45 euros. Entonces, sacar un juego a medias que vaya a recibir malas críticas y que toda la gente en el boca a oreja lo que diga es que no sé, que qué pena porque no se puede jugar, yo creo que hace muchísimo daño a las ventas, más que lo que parece una campaña navideña, aprovecharla porque sale en noviembre y dices, ah, pues ahora cogemos el ánimo, que es lo que hicieron entonces. Pero ¿no crees que esto nos pasa a todos, ¿eh? Esta cámara de eco que formamos, que yo creo que en realidad la mayoría de jugadores no se informan, no están en YouTube, uh-huh. no están en Twitter, y a lo mejor pues eso, mucha gente quería el juego, fue a comprarlo y luego descubrió el pastel. Sí, pero eso es verdad, pero si hubiera funcionado tan bien, no lo seguirías encontrando en físico a 19 euros a día de hoy, ya. O directamente lo han terminado regalando, o la propia edición de coleccionista que la sigues encontrando sin mayor problema. Así que también, bueno, y por supuesto no se habla para nada de una segunda parte. Así que también no debe funcionarles. Eso sí, por otro lado tienes toda la razón, Microdisc ha vuelto a hacer exactamente la misma gracia con Tintín. De Péndulo Studios también, sale otra vez antes de terminarse, y otra vez críticas terribles y prometiendo que lo van a arreglar. Y la gente, pues eso, muy enfadada porque es un personaje icónico, tenía muy buena pinta y, sin embargo, pues el juego ha salido rana. Ha salido rana no porque esté mal hecho, sino porque no ha dado tiempo a pulir todo lo que habría que pulir. Así que puede que tenga razón y la campaña les compense porque ha vuelto a hacer la misma. Pero a mí como jugador me fastidia muchísimo. ¿Para qué te voy a engañar? Claro, y además, mira, me ha acordado muchísimo esto que comentas de esas ediciones coleccionistas que bajan de precio de una manera fulminante a lo que pasó con Final Fantasy Dissidia, el último, que se vendía, no sé, a 200 euros, una barbaridad. Y a los 2 meses estaba por 60 euros. La edición tocha coleccionista, ¿eh? Sí, sí, que además son ediciones que merecen mucho la pena, porque independientemente del juego, se lo curran muchísimo y está muy bien. Yo tengo de Final Fantasy XVI y la verdad es que es una auténtica barbaridad lo que hace Square Enix con las ediciones. Eso sí, las cobra carísimas, pero sí son muy buenas ediciones. Y una edición de 200 y pico euros a 60 euros, oye, casi como te guste mínimamente Final Fantasy, merece la pena, seguro. Pero esa bajada, joder, qué tortazo te debieron dar. Pero pues, bueno, sí. ¿Qué demás, más cositas? Nada. Sí. A ver, le he sacado partido al horno, he seguido probando y he hecho cordero asado precisamente hoy para comer. A ver qué tal estaba la cosa. Ah, y con natillas, porque ha sido muy tradicional. Podría haber abierto un restaurante castellano a día de hoy directamente. Vale, pero las natillas no iban al horno, ¿no? No. Claro. En esas con el otro cacharro las he hecho con el Messy Cuisine. Y nada, se hizo muy fácil de hacer. Pero la cosa está en que, bueno, por seguir haciendo pruebas. Y también porque en domingo la electricidad cuesta menos. Puedes coger y meter el horno unas cuantas horas si hace falta y sabes que por lo menos podrás pagarlo. Si no, cualquiera sabe. Y por lo demás, poco más. Ayer estuvimos en Brihuega, que está en Cuenca, en la provincia de Cuenca, y es un, ¿cómo llamaron? Parque arqueológico romano. Bueno, sobre todo romano, también alguna cosa visigoda y alguna cosa celtíbera, pero sobre todo romano, y estuvo muy chulo. La verdad es que tiene un anfiteatro, tiene un teatro romano, tiene, bueno, todo es romano, ¿eh? Un anfiteatro, el teatro, el circo, unas termas. La verdad es que fue una gozada. Además, pudimos ir a la hora en que lo explicaba una guía y siempre es mucho mejor porque tiene muchos más conocimientos que tú y además concretos de la zona, y fue una gozada. Así que nada, por eso digo, ha sido un poco variada la cosa. Lo demás, lo de Wonka, ya lo sabes, que fui a verla y que realmente la disfruté muchísimo. Sí, de hecho, con ganas. Que nos preguntaba también, creo que era Fer por Discord, que quería ver la película, pero dice, bueno, ¿hay demasiados números musicales o no? Yo creo que está muy equilibrado. O sea, no es una película que te sature con música, música, música, sino que sirve para acentuar o reforzar determinadas escenas. Sí, es verdad. Yo lo veo también lo mismo. No se me hizo pesado, no me pareció que fueran excesivos números. y los números estaban bien, que encajaban bien en el momento en que se presentaban y lo que querías ver, como, por ejemplo, la presentación de la tienda de Wonka y sí. cosas así. Entonces estaba bien, yo creo que sí. Y sobre todo, pues, es muy optimista, tiene mucho ingenio. El personaje, ya creo que lo dijimos, de Timothée Chalamet, propio de Willy Wonka, es fantástico. La verdad es que muy versátil el Timothée Chalamet, porque canta, baila, interpreta sí. y todo el tiempo es creíble. O sea, a mí me gustó mucho, sinceramente. Y que da buen rollo. O sea, yo lo veía sí. en pantalla y no sé, tenía que estar con una sonrisa porque te lo transmitía. Pues sí. Ah, y me olvidaba, pero merece la pena. Y todo lo contrario es El hombre de mimbre, que es otra película que vi en estas ocasiones, que es una película de culto, de género indefinido, porque es terror y es musical y tiene su parte divertida, con Christopher wow. Lee. Y es curiosísima porque un policía va a investigar a la desaparición de una niña en unas islas británicas, separadas de la propia Gran Bretaña, pues una islita, que viven allí una comunidad. Y la comunidad es absolutamente pagana. Creen en el dios del sol, en distintos uh-huh. dioses, y han creado toda una sociedad moderna, una sociedad de los años 70, pero totalmente basada en el paganismo. Y con sexo libre, con todo, con nada de ninguna creencia cristiana. Y este es un policía súper cristiano que llega allí a hacer la investigación. Ya desde el principio te cae un poco gordo el policía, todo hay que decirlo. Porque los otros parece que viven bastante felices y demás. Pero la cosa va avanzando y se va viendo qué parte no tiene tan buena esa sociedad y cómo, pues, se hacen sacrificios, pero sacrificios de animales o de esto para las cosechas. Salvo un año que han tenido muy mala cosecha. Y empieza a hacer conexiones el policía. Y no cuento nada porque hay giros interesantes y merece muchísimo la pena. Es una película que es un clásico en el que se han basado luego muchas películas de terror. No es que dé realmente miedo, pero es de las que crea una atmósfera muy inquietante y sobre todo a mí me gusta mucho cómo crea esa sociedad pagana. Acostumbrados a una sociedad cristiana o que tiene raíces cristianas, a ver cómo sería si hubiéramos ido por otro camino, pues oye, es bastante peculiar, es interesante. Pero cantan uh-huh. mucho, también tienen varias canciones, por eso lo del musical, y esas canciones son bastante picantes. O sea, que te quedas un poco sorprendido diciendo, uy, ¿y esto? Pero encaja bastante bien con esa sociedad. Así que yo, si no la habéis visto, está en Filmin y merece mucho la pena. Vale, El hombre de mimbre, ¿no? Sí. Vale, pues lo apuntamos. Bueno, pues yo por mi parte, mira, te cuento. En el último Responde hablamos de nuestro Spotify Wrap, esta recopilación, estas estadísticas que te da la plataforma de tus escuchas durante todo el año, los géneros, el artista más escuchado, las canciones, número de minutos que has estado reproduciendo las cosas. Pues yo he hecho, gracias a que he ido apuntando todo en Goodreads, que es esta red social de libros, mi Reading Wrap. Es decir, lo mismo que el Spotify, pero aplicado a libros. Porque además te da como un montón de estadísticas y te queda una cosa chulísima. Bueno, yo he podido ver qué día de la semana es cuando más leo o en qué mes del año he leído más libros, el libro con mayor extensión de páginas y el de menor extensión, yo qué sé, un montón de datos absurdos, la verdad, pero que en general, no sé, me gusta mucho porque me llevo más de una sorpresa. Y, por ejemplo, ¿cuál es el más largo que has leído? Pues mira, fue Al paraíso, de Anya Yanagihara, que es la autora de un libro que me encanta, que es Tan poca vida, que son casi 1000 páginas, 950 y wow. tantas. Es un armatoste, ¿eh? ¿Sabes? Es inmenso. Y el que menos fue Un manifiesto por la lectura, de Irene Vallejo, que realmente es una transcripción de un evento que ella dio hablando de las propiedades que tenía la lectura, las propiedades positivas. Entonces, claro, realmente es un texto de algo que ella pronunció. Y eso, entonces he hecho un vídeo de 10 minutos porque TikTok no me permite más y lo tengo en mi TikTok, que por cierto es Serturjo1. Y diréis, ¿por qué 1? Pues porque perdí la cuenta del Serturjo normal, o sea, he perdido la contraseña, no sé cuál es. Así que ahí está, por si a alguien le interesa. Y hablando de videojuegos, porque esto es un podcast en el que también se habla de videojuegos. A veces. A veces. En los Game Awards salió Fortnite, que tú dices, pues vaya novedad. pero el modo este nuevo que han metido, el Lego Fortnite. Yo no sé tú, yo no me meto en Fortnite desde hace años. Creo que la última vez fue cuando jugamos juntos. A eso me refería, yo creo que por el estilo. Fíjate, eso era, pues era otro juego. O sea, yo ahora he entrado y he descubierto que Fortnite ya no es un juego en el que hay como un contador de tiempo, se va cerrando el círculo. Eso ya hace muchos años que dejó de ser así. Ahora no fastidies. ¿Y ahora sí, qué sí. es? Pues ahora cuando tú entras, yo he jugado en la Play, o sea, ni siquiera empecé en la Play. Lo que tienes es como un portal, como en minijuegos.com, con un montón de ventanitas. Y es que Fortnite ahora se ha convertido como, yo qué sé, como en el juego este en Dreams, el juego de Play, ¿no? Que cualquiera puede crear su juego. Pues aquí igual. Ahora Fortnite tiene, por ejemplo, un modo carreras, que son coches, un modo de miedo, un modo que es un simulador escolar, pero de todo, ¿eh? Uno que es los juegos del hambre, los juegos del hambre no. ¿Cómo se llama? La serie está en el del calamar. ¿Cómo se llama? El calamar, sí, El juego del calamar. El juego del calamar. Pues eso, pues lo han metido también. O sea, tiene 50.000 modos que yo digo, es que esto ya no es solamente lo que había antes, sino que las posibilidades son tan amplias que se ha convertido como en Minecraft, que al final cualquiera con esas piezas puede hacer lo que le dé la gana. Pues aquí igual. Jolín, qué forma de mantenerlo vivo. Bueno, y tú entonces, entre todo eso, ¿qué elegiste? Elegí Lego, el Lego Fortnite, porque quería ver, digo, si es solamente la tontería. Ah, espera. El Lego Fortnite es dentro de Fortnite. No te tienes que comprar un Lego por ejemplo, Lego de Spider-Man, Lego Batman o algo de eso. No, no. O sea, tú tienes tu Fortnite gratuito, entras en el Fortnite gratuito y tienes modo de los coches, modo de toda la vida. Y hay un modo que es Lego Fortnite, que yo lo llamo modo, pero es como un juego dentro del juego. Y tú te metes y aquello es pues como el Valheim, como el Minecraft en modo supervivencia, ese tipo de juegos que tú empiezas sin nada, te construyes tu casita, van pasando los días y vas mejorando el equipo, sales a explorar. Es un juego en sí mismo, donde no compites con otras personas, sino tú te creas tu mundo y tienes que sobrevivir en ese mundo. Me está flipando, me parece impresionante, ¿eh? Pues habrá que echarle un ojo. Es que tengo a mi sobrina que está otra vez, ha vuelto al Fortnite y están enganchados todos sus amigos a ello. Y quiero echarle un vistazo, pues, oye, por en un momento dado a ver qué tal y saber de qué habla, que siempre ayuda y estas cosas. Entonces, mira, claro, es que no tiene nada que ver con lo que yo jugué la última vez. Nada, nada. Mira. O sea, tú imagínate, yo qué sé, como si fuera un Animal Crossing de Lego, porque es un poco así, lo que pasa que más hardcore porque te atacan las criaturas, pero bueno, tú te puedes fortificar tu casa, mejorarla, puedes hacer un montón de cosas. Y lo interesante es que yo, por ejemplo, he hecho mi mundo con mi casa, pero yo puedo invitarte a ti y tú vienes a mi mundo y crearte tu casa o venirte a la mía y ponerte una cama en mi casa. O sea, podemos vivir en el mismo mundo. Chulísimo. Muy bien, eso es fantástico para los amigos, mola un montón. Está muy bien. Y lo interesante es que ya han dicho que esto no es un modo temporal, que no es que ahora dentro de 2 meses lo van a quitar, sino que esto ya se va a mantener. Así que... Pues está bien pensado, está bien. La verdad. No me extraña, yo hace tiempo que, bueno, de vez en cuando me planteo la tienda de Epic y me pregunto cómo aguanta eso. Y porque si casi todos los ingresos vienen de Fortnite, esto terminará la gente aburriéndose de jugar de la misma manera. Claro, no paran de innovar. Que sea un juego que realmente son muchos juegos y muchas formas distintas, y los pases de batalla tienen más sentido si no te aburres. O sea, no es lo mismo todo el tiempo. ¿Y mira, cómo se ve? Yo jamás pensé que diría qué bien eso se es original, ve. Sí. Pero es que se ve de verdad la iluminación que tiene este juego, que yo me he quedado loquísimo, pero loquísimo. Pues nada, oyentes del batallón, en 2023 redescubrimos Fortnite. Que lo sepáis. Pues sí, y encima... Está muy bien. Es que es gratis, o sea, hay que decirlo todo. Encima de eso, ¿no? Ahora entiendo por qué hay juegos que vuelven a ser, que son incluidos siempre en lo de ongoing, cuando se dan los premios. Sí. Porque claro, son juegos que se mantienen y que siguen trabajando para que sigan siendo divertidos con el paso de los años y de novedades. Claro, eso está muy bien. Tú ahora me preguntas... Y encima gratis. Claro, tú ahora me preguntas, ¿de qué va Fortnite? Y yo ya no te puedo decir, no, es de sobrevivir en un círculo que se va hasta que quede uno en pie. Es que eso es ya solo un modo. Pero es que hay como 30 modos diferentes. Y de verdad que hay cosas rarísimas. rarísimas. Pues está muy bien. Así que mira, habrá que verlo. Ahí queda la curiosidad. Yo lo probé por la cosa y al final me voy a quedar ahí dentro. Así que mira, ya veremos si hago a lo mejor algún directo en el batallón y enseño mi casita. Me estaría viendo que organizáramos alguno. Lo que pasa es que pues como sí. Últimamente andamos así todos muy liados, pero sería divertido. Sería chulo, sí. Hombre, es que el de Lego tiene que estar muy chulo. Pues sí. Pues mira, cuando hagas el directo, si puedo, me apunto y así. Genial. Además, depende de la skin, pero si tú tenías ya alguna skin comprada o que te la habían dado por lo que sea, sí. Hay algunas que tienen su equivalencia en Lego. Es decir, que sin pagar nada más, puedes ver al mismo personaje en versión Lego. Entonces, mira. Qué curioso. Está muy bueno. Mola. Eso está bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar desde luego de juegazos, como es GTA, como ha sido esa gala de premios que nos ha dado un montonazo de anuncios, demasiados creo yo, pero vamos a ir por partes, así que nada mejor que ir con el sumario más simple de la historia, porque creo que ya he resumido perfectamente los bloques, pero de todas formas os lo vamos a contar como siempre. Vamos a ello. Y es que Rockstar ha compartido el primer tráiler oficial de GTA VI, la gran superproducción que promete eclipsar cualquier otro lanzamiento de videojuegos cuando se lance. Y ya tenemos ventana de estreno y algunos datos que podemos extraer del propio vídeo de presentación. Vamos a intentar comentarlo con todos vosotros porque es verdad que luego he visto hilos de Twitter donde la gente ha sacado de un solo fotograma un montón de información que yo reconozco que me he quedado en la superficie. Y por supuesto, la gala de los Game Awards ha sido la protagonista indiscutible de la semana, poniendo el foco no tanto en los galardones, aunque en el nombre vaya lo de awards, sino en la espectacularidad que suele llevar Geoff Keighley al Teatro de Los Ángeles. ¿Qué os voy a contar? Números musicales, estrellas de cine, bloques publicitarios interminables, discursos de agradecimiento que cortaban a los 30 segundos, en fin... Lo de siempre cuando se habla de estos premios. En este programa os resumimos los momentos más importantes de un evento que se alargó hasta las casi 4 horas de duración. Lo tenéis en nuestro canal de YouTube por si lo queréis ver. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Qué cosas, ¿eh? Lo que no consiga Rockstar, no lo consigue nadie. Aquí hemos hablado del anuncio de GTA VI. Hemos hablado de los rumores esparcidos por la red de redes sobre GTA VI. Pero llegaba ya el momento culminante de comprobar si algo de todo eso se cumplía. Ya hemos tenido el tráiler, un tráiler precedido por una filtración que ha obligado al estudio a adelantar toda esta maquinaria de marketing que tenía preparada y que, bueno, lo hemos podido ver en un vídeo de 1 minuto y medio, una entrega que además lo que ya podemos saber de este GTA VI es que marca el regreso a Vice City o Vice City, según como lo digáis, y que desde luego parece que es el juego más ambicioso de Rockstar hasta la fecha, tanto a nivel técnico como en posibilidades, o al menos lo que queremos pensar con lo que hemos podido ver, porque Rockstar, otra cosa no, pero prepara unos trailers siempre muy particulares, que yo sé que tiene amantes y detractores, a partes iguales, porque realmente... Para mí no es significativo luego de lo que es la esencia del juego, aunque sé que hay compañeros que por redes sociales me han dicho que todo lo contrario, que sí que representa el alma de los juegos. Pero tú ves GTA VI, el tráiler, o el primero de Red Dead Redemption 2 en su día, y parecen episodios de National Geographic. Parecen fragmentos cogidos de una guía turística. tú lo ves y dices, ah, mira, qué ciudad más bonita, qué retrato han hecho de lo que se vive allí. Pero no estás tú como jugador viendo cómo se vive el día a día, los robos, los atracos, todas las misiones secundarias y ese tipo de cosas más jugables. Vamos a entrar ahora en todo eso, pero yo creo que era importante, si hablamos de GTA, a nosotros nos encantaría contar con la opinión de Sofía Francisco, compañera, amiga, parte importante de este podcast y autora de un libro que precisamente repasa la trayectoria de Rockstar. Así que yo le dije, Sofía, cuando veas el tráiler, por favor, si no te importa, grábate una nota de voz, aunque sea, contándonos tu impresión de lo que has visto y la ponemos aquí en el programa, porque creo que es una voz que hay que escuchar y que merece la pena, pues eso, dedicarle un tiempo. Entonces, vamos a empezar con ella, a ver qué nos cuenta en este audio que me manda y ahora, pues también comentamos nosotros a raíz de todo eso. Vamos a ver qué tal. Yo he grabado ya esta nota de voz un par de veces porque quiero ir como al grano, pero no al grano. En primer lugar, la circunstancia en la que se ha filtrado el tráiler ha hecho que, bueno, por un lado sea más épico, porque es como lo típico de ¡ay, a las 2 de la mañana se ha filtrado y tal! Y por otro lado, me ha quitado el ritual que tenía pensado para verlo a las 3 de la tarde, pero bueno, son cosas que suceden y sobre todo nos hablan de que no estamos en el mismo mundo que hace años. ¿Por qué? Porque antes pues podías estar esperando 5 o 6 días y esperando que no se filtrara, y ahora pues estamos en un mundo de redes sociales, son muchas personas dentro de la empresa, todavía no sabemos quién ha podido ser la primera persona que la haya filtrado o quién está detrás de esta filtración, pero lo que está claro es que al haber tantas personas es muy difícil que se guarde un secreto como este tanto tiempo, ¿no? En cuanto al tema del tráiler en sí, sobre todo me ha sorprendido a mal el modelado de personajes. Me da la sensación de que me ha ocurrido como en su día con los Sims 2 y los Sims 3, que hubo como mucha polémica al respecto de los Sims 2, parecía como un modelado que estábamos todos como muy adaptados a él, y los Sims 3 empezaron a hacer un modelado muy raro de personajes que llevó a que la gente no le gustara casi nada al juego. Con el Sims 4 volvieron otra vez a ser moderado un poco del 2, pero revitalizado, y en este caso GTA se nota mucho que hay otras personas detrás de lo que viene siendo, pues eso, cosas como por ejemplo lo de los personajes. Quizás sea las cinemáticas, porque al final es un tráiler de muchas cinemáticas, se ha visto muchas cosas, parece que no, pero en un minuto y medio a tiempo a ver, pues las redes sociales van a tener mucha más cabida de lo que anteriores GTAs han tenido, porque hay que representar, yo creo, la sociedad del 2025, seguramente que será para entonces. Luego también pues hemos visto pues el tema de los cocodrilos, que puede haber pues ese tipo de fauna, digamos, dentro de lo que es el mundo, que será pues una cosa más bien esporádica que te puedas encontrar, pero bueno, lo han utilizado en el tráiler para sorprender. En cuanto a la dinámica de pareja que hay, sí es verdad que es posible que pues me da la sensación de que a lo mejor el personaje femenino va a ser más un complemento del masculino que a lo mejor un protagonista en sí fuerte. Si es verdad que el tráiler ha intentado darle el mayor protagonismo posible a la chica, pues por ejemplo la primera frase que se ve es de ella con la funcionaria, digamos, de la cárcel, hablando de que por qué está dentro de la cárcel, ha dicho pues por mala suerte. No sabemos si esto es como una especie de flash forward de lo que le va a suceder una vez que esté con su pareja haciendo tantos delitos dentro de Miami y al final ella acabe en la cárcel, y que esa parte sea pues por ejemplo de mitad de la narrativa, pero la verdad que lo que es el tráiler en sí pues a mí no me ha gustado, ¿no? He visto mucha saturación de colores, me da la sensación de barato, sinceramente, de modelado barato, de no sé, de un mundo distinto a, no me parece GTA, me parece un Far Cry. Sinceramente, me parece como si fuera un Far Cry 6 que han sacado ahí en Miami. Bueno, en este caso ya sería el 7 porque el 6 ya existe. Y bueno, veremos con el tiempo qué nos pueden enseñar. Sobre todo, como ya se sabe, en Rockstar el segundo tráiler es el que más gameplay va a salir y es donde se ven más las circunstancias de lo que es el juego. Pero bueno, lo que viene siendo el tema de que va a salir en 2025 me da un poco de miedo, porque si veo así, por ejemplo, para primavera, pues hubieran puesto un Spring 2025, pero al poner Coming 2025 lo abre mucho a durante todo el 2025. Y espérate que no se vaya para el 2026, porque me está dando la sensación de que este juego va para bastante largo. Como ha dicho Atreides durante el grupo este que tenemos interno, vamos a tener que tener mucha paciencia. O sea que con eso os lo digo todo. Espero que os haya gustado mi notita de voz y gracias a Sergio por darme esta idea y hacerlo para el programa. Un saludo. Chao, chao. Bueno, muchísimas gracias a ti, Sofía, por tomarte la molestia de dedicarnos el audio y compartir tu opinión, porque, a ver, con un minuto y medio todo lo que vayamos a decir vamos a partir de la base de que son opiniones totalmente infundadas, ¿vale? Todas, todas. Hay muchos temas que toca y yo quiero escucharte a Traders, pero si te parece, creo que Sofía nos ha dado como una serie de claves que me he ido apuntando como bloques. Primero, el tema de la filtración. ¿Cómo afecta un proyecto de esta envergadura una filtración así? Pues mira, con Rockstar últimamente se empieza a convertir en costumbre. El filtrado masivo de datos de septiembre de 2022 ya sacó que iba a ser una pareja, que iba a ser tipo Bonnie and Clyde y un montón de cosas, aparte de muchas más que filtraron en ese momento. Hace unos días, el hijo de uno de los trabajadores de Rockstar North cogió y grabó con el móvil, imágenes de gameplay del juego. Y lo subió, por supuesto. ¿Qué dices? No sé si será ya ex empleado, pero eso pasó. Y ahora el filtrado este que les ha fastidiado la planificación que tenían. Pero creo que han reaccionado francamente bien. Es decir, en lugar de coger y esperarse los dos días de diferencia que había hasta que fuera y que lo que se hubiera vendido fuera ese vídeo que alguien que tenía acceso lo descargó y luego lo compartió con una criptomoneda, además, para más inri, cogieron y lo pusieron a disposición en 4K, en glorioso 4K, para que se viera maravillosamente bien. Glorioso 4K, aunque creo que a Sofía no le ha bastado directamente, pero bueno, eso ya lo hablamos ahora. Y la cosa está en que ha funcionado. Te lo comentaba antes, al empezar. Ha conseguido batir 3 récords Guinness en las primeras 24 horas al compartirlo directamente. Os digo, el trailer de un videojuego más visto en YouTube en las primeras 24 horas. ¡Wow! ¿De toda la historia? El trailer de videojuego con más me gusta. De toda la historia. En las primeras 24 horas no ha habido ningún trailer de videojuegos que se haya visto más en YouTube. Dios mío, ahora mismo lleva 137 millones de visualizaciones en menos de una semana. Fuerte. ¿Eh? Ayer iba por 128. ¡Qué barbaridad! ¿Qué dices? Lo que oyes. O sea, una barbaridad. También, no solamente lo he visto mucha gente, es el trailer de videojuegos con más me gusta en la historia de YouTube. Lleva 10 millones. Lo ha visto la gente y ha dicho, me gusta esto. Pues lleva 10 millones ahora mismo, sí. No está mal. Y es el vídeo no musical más visto en la historia de YouTube durante las primeras 24 horas. Vale, claro. Creo que han sabido reaccionar muy bien. Y que hay mucho interés en el juego. Sin duda. Mira, nos apunta por aquí por el chat Ferlox, dice, lo de la filtración. Fue el amigo del hijo que mostró el mapa de menos a más in-game. Es que pensemos por un momento, la de NDAs, la de contratos de confidencialidad que tiene que haber en un juego de esta envergadura, que yo quiero que nos pongamos en la piel de un trabajador cualquiera. No te voy a decir ni siquiera el mandamás, que también. Tú estás animando, yo qué sé, cómo se mueve el perro de GTA 6. Llegas a tu casa y tú le contarías a tu mujer, oye, mira, hoy en el trabajo he hecho esto. O te callarías absolutamente todo. Porque claro, tú sabes lo que puedes contar. No, yo creo que es un poco distinto, Sergio. Yo creo que lo que pasa es que ahora no solamente se hace trabajo en la oficina, sino que también tenemos el teletrabajo. Sí. Y es mucho, y yo creo que es probable que este empleado del que hablas haya llegue a casa, se ponga a trabajar ahí, le tenga al niño dicho que no se le ocurra entrar, pero a ver, es papá, tampoco me va a matar, se supone. Entonces, bueno. Se haya colado tranquila. No, sí, después de esto, se haya colado tranquilamente y ha dicho, hostias, lo voy a petar. Y haya grabado el vídeo y lo haya subido. Directamente. Es que la de miles de dólares de multa que te puede caer. Pues sí. Eso mismo. Hombre, son bastante como para arrepentirse de no haber hecho la vasectomía. ¿Para qué te voy a engañar? Directamente. Porque qué bárbaro. Es que te imagínate. Entonces, pues eso. Por cierto, otra cosa curiosa del tráiler es que se pueden ver hasta 25 delitos en 90 segundos. Ah, no los había contado. Fíjate. Yo tampoco, pero la gente de Dextero, creo que se llama, se han preocupado y los han cogido y además los han puesto. Desde el primero, que en el segundo 19 lleva un arma desenfundada, hasta un robo armado en el 1.17. Y en medio, otros 23 más. O sea, ay, que Dios. Sí, es un GTA. No es un Far Cry, es un GTA. O sea, también me gustaría saber qué te ha parecido, porque Sofía nos contaba a nivel de gráficos, que, bueno, nos contaba el caso de ese salto de los Sims 2 a Sims 3, como una especie de paralelismo. ¿Tú has visto ese salto cualitativo o no tanto? Sí. Sí, ¿no? A ver, a mí me parece que se ve muy bien. Realmente no me he encontrado con... O sea, sí que me he encontrado con estas quejas de mucha gente que no lo ha visto. Y yo me he sentido un poco raro porque cuando lo vi en el primer momento dije, ¡hala! ¿Cómo se ve esto? Que, además, con esos colores saturados, muy tipo Vice City. Yo creo que, francamente, se ve muy bien. Que no es un salto demencial, ¿no? Pero creo que es muy de nueva generación y que está francamente bien hecho. Las expresiones de la escala están muy bien. Es que no le encuentro ninguna pega. Yo creo que está muy... Además, hay que recordar que estamos hablando de un juego de mundo abierto. Siempre tienen que tener un nivel de gráfico un pelín más bajo que uno lineal porque realmente puede cargar cualquier cosa. Es un mundo completo y tiene mucho más. Pero a mí, vamos, me ha parecido fantástico. No le encuentro pegas. A esto le queda, ya digo, 2 años, ¿eh? Es que todavía hay que tenerlo en cuenta. Yo sí que me ha llamado sobre todo la atención el pelo, el movimiento del pelo. O sea, la chica que está en bikini sobre todo, ese momento que hace así con el cuello y se ve cómo se le mueve la melena. Creo que ese fue como el punto que yo dije, wow, aquí estoy viendo algo que normalmente no veo en los juegos que tenemos ahora mismo. En la calle. Yo siempre me acuerdo cuando hablamos del pelo de alguien, de dos cosas. De la película de Final Fantasy, que me acuerdo que contaron el número de pelos que tenía la protagonista cuando lo hicieron, como parte de la campaña, que dije, lo iba a ir claro, y así fue. Y la otra parte del pelo, la de Witcher 3, que teníamos una opción específica para hacerlo funcionar y que se viera mejor el pelo, que se llama Hairworks, porque se comía toda la máquina cuando lo ponías. O sea, que tenías que, cuando cambié de generación con el nuevo ordenador, iba mejor, pero en su momento lo tenías que deshabilitar porque si ponías un pelo suave, tipo Vidal Sassoon, se te iba a tomar por saco. Así que eso me hace gracia. Y sí, es verdad, aquí se ve muy bien, pero también una cosa, estamos hablando al final de un CGI, ¿no? Quiero decir que prácticamente es entero imagen CGI. Ese es el problema. Claro, yo creo que ahí es donde está la duda. ¿Cuánto de lo que estamos viendo se va a corresponder con lo que va a ser una partida en tiempo real y no es una cinemática, ya te digo, muy estudiada y muy trabajada? Eso sí que es cierto, pero hombre, yo creo que esto es factible. Tampoco he visto nada que me vuele la cabeza hasta el punto de yo pensar que esto es imposible que lo hagan. No, para nada. Está hecho con un estilo realista, pero realista de aquella manera. Quiero decir que se puede hacer bien, que es, como decía antes, de esta generación. Tampoco es que vaya a ser el juego con los mejores gráficos visto esto, pero en 2 años, a saber, ya veremos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, bueno, tenemos el Red Dead Redemption 2, que a día de hoy sigue siendo un juego gráficamente muy puntero y que compite con ventaja con la gran mayoría de los que sale. Y estamos hablando de la generación anterior. Entonces, pues en 2 años puede ser que estemos hablando de lo mismo. No sé, pero bueno, vamos, tampoco es lo más importante en un GTA, para que no lo vamos a engañar. No, al final ya digo, es que estamos hablando de un tráiler de 1 minuto y medio y tenemos que rascar de todo lo que hay, ¿no? También señala Sofía, claro, al final los GTA de una manera u otra hace una crítica de la sociedad norteamericana y yo creo que aquí también, ella lo contaba, la importancia de las redes sociales. Cómo ya en este primer tráiler hemos visto esas retransmisiones en directo y cómo todo el mundo comparte y reacciona. Y que eso también parece que va a tener una presencia importante en este juego. Me imagino que sí, que de hecho hemos ido viendo la evolución de las redes sociales, de Internet y de las redes sociales en los últimos GTAs, bueno, en todos. En San Andreas prácticamente no, pero cuando nos metimos en GTA 4, acuérdate que estaban los cibercafés en los que te podías coger y tenías tu cuenta de correo y toda la pesca. O sea, que ahora nos suena antediluviano, ¿no? Lo siguiente, pero... estaba. En GTA V ya estaba mucho más avanzado y ya teníamos redes sociales. En GTA VI, pues es normal. realmente, pues como decía Sofía, refleja la sociedad, bueno, una visión de la sociedad normalmente más bien sarcástica, irónica más bien, y ahí lo vamos a tener, pero las redes sociales van a estar ahí y se van a ridiculizar muchas cosas y va a ser interesante. Yo creo que va a ser muy, muy curioso esa parte, que por supuesto será accesoria, no creo que sea más importante ni de lejos, pero sí que va a tener un reflejo, pues supongo que en lo que hagamos, en lo que suceda, cómo se comparta, cómo vamos a ser héroes y villanos al mismo tiempo, según quien lo diga, y las barbaridades que se verán. No sé, pues puede ser peculiar. Luego también se ha confirmado esto de los rumores, nos lo contaba Nuri en su día, me acuerdo, que hizo la recopilación de, pues en Reddit se ha dicho no sé qué, no sé qué sitio se ha dicho no sé cuánto. Se confirma esa protagonista de raíces latinas, mujer, Lucía, creo que se llama, y que va a tener, pues eso, con su pareja, parece que es una especie de Bonnie and Clyde, y Sofía como que tiene sus dudas, no sabe si va a tener el peso, que a mi juicio sí que parece, al menos en el tráiler, de la mujer protagonista, o si a lo mejor al final se quedará como en un complemento o una pareja ahí. Pero yo creo que esto es un cambio importante e interesante dentro de la saga. Desde luego. Yo, primero, no me sorprende que Sofía diga esto y tiene razones para apoyarlo. Hay un montón de GTAs en los que el tratamiento de la mujer, digamos que... y de cualquiera que piense, pero el tratamiento de la mujer concretamente ha sido siempre absolutamente accesorio y en muchos casos era irrelevante directamente. Entonces es un cambio muy grande y no me extraña que tenga dudas de veremos si esto es verdad o simplemente va a ser la compañera del protagonista. Pero por el tráiler da la impresión de que no, que de hecho parece que es más bien la protagonista porque te empiezan mostrando a Lucía en la cárcel y que le están preguntando, y yo, hombre, ella piensa que puede ser un flash forward, yo pienso más en un flashback o en el principio del juego, directamente que empiece en la cárcel, salga y a partir de ahí veamos pues que se encuentra con su pareja o todavía no es su pareja, pero se unen por lo que sea, hay mil formas de hacerlo y mil formas en que ya se ha hecho, entonces veremos, pero yo creo que no va a ser un protagonismo exagerado por parte de uno y reducido por parte del otro, sino que lo repartirán un poco realmente como fue en GTA V. Pero mi duda está en si podremos alternar entre uno y otro a voluntad. Que en GTA V podíamos y ahora en este GTA VI no lo sé. O mandará la narrativa y utilizaremos el que merezca la pena en ese momento de forma automática. Es una buena pregunta. Ya veremos qué pasa porque vamos a hablar, creo yo, bastante de GTA VI hasta que salga. Fíjate, en 2025 si nos quedará muchísimo. Pues bueno. Yo no creo que salga en 2025, o sea, no quiero ser agorero, pero es que no recuerdo, creo que lo hemos comentado más veces, que no recuerdo que ningún lanzamiento de Rockstar haya cumplido fechas jamás. Y eso que han puesto todo el año para poder elegir cuándo sea. Claro. Pero es que normalmente son juegos tan grandes, tan amplios y normalmente bastante bien pulidos que realmente, además siempre han dicho que ellos saldrán cuando salga. Entonces, pues si hay que retrasarlo, se retrasa. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, por cierto, pues a mí me gusta mucho lo de que sea en Vice City. No sé a ti qué te parece. Me parece interesante también ver cómo es la evolución de la propia ciudad, cómo se ha reflejado con el paso del tiempo. Así que, no sé, estaremos pendientes. Hemos hablado de GTA VI, pero tenemos que abrir el otro melón de la semana, los Game Awards. Porque esto ha sido un poquito dramático. Estuvimos cubriéndolo en directo a la 1:30 de la mañana. Como siempre, nos tragamos una pregala que no esperábamos que fuera una pregala. Y espérate, lo voy a repetir. Hemos visto los Game Awards. Vale, ya está. Es que si no, no me quedaba tranquilo. Porque hemos tenido muchos anuncios, muchísimos anuncios, publicidad, lo contaba yo al inicio. Una gala donde los premios, si ya tenían poca presencia otros años, en esta ocasión se han diluido por completo. Realmente eran algo anecdótico que se daban, pero como por obligación. Es como tenemos que dar anuncios, tenemos que enseñar videojuegos, dar noticias y los premios nos molestan. Así que vamos a darlos así de tapadillo. Venga, rápidamente, el que salga a recoger el premio, discurso de 20 segundos, 25, porque a los 30 les subimos la música y para tu casa. Todo esto además en un año muy complicado, lo hemos repetido mil veces, pero claro, esto se suele llamar la fiesta de los videojuegos. Pero qué fiesta más frívola que solamente ensalza el lado positivo, el lado comercial, el lado de las ventas y se deja a un lado lo más importante, que son los creadores, los trabajadores de esas obras que luego disfrutamos. Y no sé, ¿qué decirte que no sepas, Atreides? ¿Cómo viviste la gala? Pues como tú, Sergio, como tú, que estábamos al ladito. Ahí viendo, no, es verdad, a mí me dio mucho... A ver, primero, una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que he leído en varios sitios que ha sido la mejor gala de los Game Awards que se ha hecho. ¿La mejor? ¿En qué sentido? ¿En calidad? En todos los sentidos. En calidad. La de más calidad, muy completa, muy variada, todo eso. Y puedo entenderlo, pero también creo que hay poca memoria. Me refiero a que empezamos a aceptar cosas que están mal como algo normal porque es lo que está haciendo todos los años, le digan lo que le digan. Y una de ellas es precisamente la de los premios, lo que estabas comentando. Esa forma de coger y dar los premios. Esto te lo comentaba antes, realmente es como cuando vas al cine, pero a lo bestia. Tú vas porque ponen Wonka, por ejemplo, y vas a ver la película de Timothée Chalamet. Pero te meten 15 minutos de anuncios que sí. Tú no tenías ningún interés especial, pero ahí te los tienes que tragar. Pues aquí, a lo bestia, vas a ver los premios y esto los reduce a una fracción de tiempo, metiéndote literalmente 5 premios seguidos y pasando al siguiente anuncio. A mí me parece un desprecio para la industria de los videojuegos, pero que se consiente, porque lo más triste es que no hay nada más popular ahora mismo que los de Game Awards como premios de los videojuegos. Y claro, ese desprecio por la industria es el mismo que siente por los trabajadores. Vamos, no se hace una, de hecho, nunca se hace una visión o repaso de cómo está el sector de los videojuegos, si se ha vendido más o cómo, o algo parecido, cómo está, qué va a salir, las novedades que hay, nada de eso. Se va directamente a por los anuncios, que es lo único que importa. De ahí a plantearse siquiera que han habido 10.000 despidos de desarrolladores durante el año, el mejor año de esta generación con mucha diferencia. Realmente, vamos, que no se le ha pasado ni por la más remota imaginación a Geoff Keighley. Nada, nada. Además, queda muy bien reflejado, perdona Sergio, es que esto me joroba mucho, queda muy bien reflejado lo grosero que es poniendo un temporizador con 30 segundos que acabe con una frase que dice, por favor, termina. Hombre, cuando alguien se ha pasado posiblemente 5 años trabajando para hacer el mejor juego posible, le hacen ese reconocimiento, le dan el premio y va a hablar, si se alarga un poquito más, digo yo que es que se lo ha currado y se lo ha trabajado. Sí, y si es que se nos va el tiempo porque no puedo meter otro anuncio más, a ver, amigo, intenta hacerlo de una forma un poco elegante, pero no así. Pues eso es la mejor gala que ha habido desde Game Awards. Pues mira, sobre esto último, ya lo retomo, el propio Geoff Keighley ha puesto un mensaje en redes sociales hace 2 días, porque ha recibido muchas críticas de personas que llevan años trabajando en el juego, que muchas veces han tenido que dejar de lado a su familia, que han tenido que hipotecarse, yo qué sé, muchas historias personales durísimas, ¿vale? Y es tu único momento de reconocimiento y que de repente empieza a sonar la música cuando no llevan ni 30 segundos. Pues bueno, Geoff Keighley ha puesto, es que tiene una cara... Estoy de acuerdo en que la música se reprodujo demasiado rápido para los ganadores de los premios este año y le pedí a nuestro equipo que flexibilizara esa regla a medida que avanzaba la gala. Esto es algo que abordaremos en el futuro. O sea, como yo me lavo las manos, yo le dije al equipo que, hombre, que si íbamos bien de tiempo, que no pasaba nada. Pero tío, tú eres el organizador. Esto también se traduce... También se traduce en los primeros premios son los, aunque no nos importan ninguno, los primeros son los más flojos. Entonces, es verdad. A eso me los vais cortando rapidito y ya los otros que tienen más peso, pues sí le dejáis, que además tengo un invitado que lo presenta. Vamos, yo lo entiendo. Es más bien eso. Claro, a ver, nosotros hacemos un programa todas las semanas y yo voy con una escaleta. Evidentemente, eso es. Yo organizo el tiempo y sé lo que dejo al final para una cosa y lo que dejo al principio. Y esto también está estipulado claramente. Eso es así. Entonces, es una lástima. Yo, fíjate, otros años teníamos aquí el debate de a ver quién gana o los criterios de que esto se parecía más a los Globos de Oro porque vota la prensa que una gala de los Oscar porque no hay una academia. Ese debate año no es que esté superado, es que nos da igual porque como los premios también dan igual hasta para ellos, yo de verdad lo he pensado y digo, si Geoff Keighley quiere poner en el foco los juegos y a las compañías que han puesto dinero porque no hacen una pregala o un evento paralelo el día anterior, pues solamente anuncios. Y yo creo que al final quien quiere ver los premios irá solo a ver los premios y quien quiera ver los juegos irá a ver los juegos. Pero esto es casi un timo, porque te hablan de que vas a ver los juegos de los premios a los juegos del año 2023 y estar están, pero en realidad son la excusa completamente. Es decir, lo he dicho antes y estoy convencido, desde que empezó la nueva generación es el mejor año con mucha diferencia. Realmente yo no puedo protestar de ningún juego que se haya dado un premio porque creo que era buenísimo. Y los otros que estaban también eran buenísimos. Si se hubieran dado otro, tampoco hubiera podido quejarme. Pero a nadie le importaba. ¿Por qué? Porque realmente esto era una excusa. Entonces, que se haya llevado 4 juegos Baldur's Gate 3, que hayan ganado 2 el tapado que era Alan Wake, esas cosas, es que no daba tiempo. Porque de repente era eso, te cogían y te saltaban directamente al siguiente anuncio que era lo que importaba. Entonces, no había... Es que es una pena, es que él mismo le quita toda la importancia y de forma consciente, porque no creo que no se haya dado cuenta, porque esto lo llevamos diciendo todos los años y cada año es peor, no creo que tenga ninguna duda. ¡Ey! Y este año me gustó una cosa mucho, tengo que decirlo. ¿Ah, sí? Y es... Sí, sí, sí, pero no es culpa de Geoff Keighley. Me ha gustado el premio a la accesibilidad. Se lo ha llevado Forza Motorsport, que me ha parecido muy bien, pero lo que me ha gustado es que ha sido reñida la categoría. Y yo creo que eso es una buena noticia. Sí. Son mucha más gente que está trabajando porque los juegos lleguen a todo el mundo. Sé que From Software jamás estará ahí, pero todos los demás empiezan a trabajar en eso. Que estamos solos, puedo decirlo. Sí, sí, sí. No me pegan. Pues, pues haced bien. Ahora vamos a hablar muy brevemente de los premios, porque tampoco hay mucho que decir la parte de esa lista de ganadores. Pero el último palo que quiero dar, y sin que sirva de precedente, de verdad... No tiene ningún tipo de sentido en una fiesta de los videojuegos que lleves a estrellas de cine de Hollywood, que muchos no tienen nada que ver con ningún videojuego. Mira que yo adoro, amo por encima de todas las cosas, le rezo todas las noches a Timothée Chalamet. Lo amo con todas mis fuerzas. ¿Y todavía estás buscando qué pintaba ahí, no? Y no pintaba ni con... O sea, él mismo está allí para entregar un premio de... Es que se nota que le da exactamente igual, que le resbala, que es como... La de dinero que se ha tenido que dejar Geoff Keighley para llevar a Timothée Chalamet, y yo creo que todos los jugadores, de verdad lo digo, que estábamos viendo la gala, hubiésemos agradecido más ver a un desarrollador indie, a un desarrollador, pues a lo mejor más grande, da igual, emocionado, entregando un premio, que no a una estrella de Hollywood. De verdad, pues yo lo prefería. Que sí, que sí. Vamos, no, nos llevan a Onuma o a cualquiera y hubiera molado mucho porque tú has disfrutado con esos juegos y demás, pero es que el pobre Timothée Chalamet, muy majo él, somos muy fans, pero no pegaba ni con cola. No. Mira, por lo menos al que llevaron en primer lugar, que fue a Matthew McConaughey, sí, ese es que es el protagonista del juego que presentaba. Así que al menos uno lo llevaron con sentido. Pero ahí tenía yo al Capitán América nuevo, a... McKay, no me acuerdo cómo se llama. Y a Samu Liu, el de Shang-Chi, sí. Que fue muy bien. Y además, presentaron sus categorías, pero no pintaban nada. A esa gente, a esos actores, les dieron más tiempo encima, o sea, con el micrófono, que a cualquiera de los que recogían un premio. Que eso es ofensivo, ¿eh? Sí. Pero bueno. Claro que es ofensivo. Muchísimo. En fin. Es que es una pena. Nos teníamos que desahogar, lo siento. Ahora empieza la parte divertida. Yo siempre he creído que realmente esto lo hace Keighley por dos razones. Para llenarse el bolsillo, obviamente, y para poder ponerlo en el currículum como presentador de los Oscar. Porque si no, no lo entiendo. Yo que sinceramente, sé. Es que intenta hacerle a la gala tipo Oscar, aunque como bien apuntó Víctor, sea en los Globos de Oro, es tipo Oscar, de aspecto, llevando actores todos los años. Sí. Y al menos cuando se ha llevado a de John Wick, pues claro, tenía sentido porque salía en Cyberpunk 2077, pero joder, en los demás, en este caso, es que de 4 que ha llevado, 1 tenía sentido, los otros 3 no pintaban nada. Es una gala de videojuegos para personas que no juegan a videojuegos. O sea, es para que mañana, o sea, para que al día siguiente saliese en Televisión Española un reportaje y en Europa Press y cosas así, pero no para alguien que está viviendo esto. Bueno, los premiados nos lo podemos quitar rápido, creo yo. Vamos, si tú quieres dedicarle más tiempo, de acuerdo, pero la lista de premiados, yo creo que no ha habido... nada que nos chirría o que nos enfade de cómo ha ganado este. Todo, a mí al menos bueno, todo... Ah, a ti sí. Cuéntame. Estoy intentando recordar porque lo dijimos en directo. No sé qué ganó Cyberpunk 2077. Ah, lo del mejor juego en evolución. Es verdad. Eso sí que me chirrió bastante. Sí. Mira que yo soy de los pocos que aún defiende a CD Projekt Red porque creo que tratan muy bien al cliente. Pero reconozco que, hombre, que es que la liaron muy parda como para decir esto. Era muy fácil evolucionar bien teniendo en cuenta la que habían liado. Y creo que hay gente como precisamente Hello Games, lo de No Man's Sky, que han hecho un trabajo absolutamente asombroso en todos estos años. Pero bueno... Es un detalle. En general, ya digo, todos los premios, pues es que están muy bien. O sea, pues sí. No puede nada. Y... ¿Sabes lo que pasa? Que se echan de menos juegos que no han podido entrar ni siquiera en ninguna categoría porque había demasiados juegos muy buenos. El Spider-Man, por ejemplo, es un juegazo, tiene PlayStation 90 y no se ha podido llevar nada. El Diablo 4, de los que he jugado, que recuerde, que le ha pasado lo mismo. Jolín, nuestro queridísimo, al que le vamos a dedicar incluso un informe de misión, Zelda, Tears of the Kingdom, se ha llevado un premio. Sí. Cuando salió... Estábamos convencidos que iba a arrasar y no ha sido por injusticia, es solamente que es que realmente ha habido muchísimos juegos buenos. Eso es. A Spider-Man le ha pasado un poco como a Horizon en su día, que también lo nominaron. Recuerdo que se fue con las manos vacías, pero es lo que has comentado perfectamente. Yo me quedo con el descubrimiento, porque sí, yo ya lo había escuchado por parte de todo el mundo, pero la comprobación en los premios, la constatación de Alan Wake 2. Que ha ganado un montón de premios a mejor dirección, mejor narrativa, mejor dirección artística. Juego del año se lo ha llevado Baldur's Gate 3, que eso también está clarísimo que es un juegazo. Pero el Alan Wake yo no lo tenía en mi radar, así que mira, me viene no, bien. No, claro, ese es de los que ha salido, como quien dice, anteayer, y aún así a la prensa y al público le ha enamorado. De hecho, me quedo con muchas ganas de jugarlo. Habrá que buscar el hueco y poder probarlo, porque... Y eso que a mí los juegos de miedo, Sergio, no soy muy fan. Pero, si está muy bien hecho, creo que más allá del género, pues quiero probarlo. A ver qué tal. Completamente. Y pues venga. De día y con luz. Sí. Vamos entonces a hablar de anuncios. Yo no sé, no hice la cuenta. Si hemos tenido como 100 anuncios de videojuegos, una barbaridad. Y yo reconozco, tengo que decir que ese es otro error de la gala. Y hemos contado ya unos cuantos. Hay una saturación. Yo como espectador, que lo estábamos cubriendo en directo, llegó un punto en el que yo ya no sabía ni lo que estaba viendo ni me interesaba, porque no puedes sobrecargar tanto un anuncio, otro anuncio, otro anuncio, otro anuncio. De verdad que no es positivo. Sí, totalmente. Yo creo que pasaron dos cosas. Por uno, la presentación de tantos anuncios fue muy plana. Es decir, hay juegos que son... que seguramente atraigan más a gente, tiene más importancia, y otros que no. Todos fueron exactamente igual. Y eso lo que hizo fue que en realidad yo empezara a perder... Yo creo que la claridad, la visión, todo, pero uno detrás de otro, y de repente solamente pensaba que qué mal estaban los títulos, que todos eran un asco, que en un momento me pareció que no eran muy allá, y la otra fue demasiados robots, ¿no? Sí, que sí, sí. Había 100.000 juegos de robots, o sea, al final yo ya creía que cada juego te iba a ser con robots, y encima intercambiables entre ellos, o sea, con esos títulos no se te quedaba tampoco demasiado ninguno. Esa fue la impresión que saqué en caliente mientras estaba viendo, y no creo que fuera la que estaban buscando, sinceramente. Se deberían pensar un poco, darle un poco la importancia a ciertos juegos, cuando hicieron cosas chulas que estuvieron bien, por ejemplo, el tema que tocaron de Final Fantasy VII Rebirth, en directo, que estuvo francamente bien, esas cosas, pues eso está muy bien, le da importancia a algo, pero es que en general, como querían meter tantos, no podían coger y hacer algo distinto más allá de lo que podrías ver en YouTube. Y eso, pues, hombre, hace que la gala se vuelva mucho más aburrida, en mi opinión. Completamente. Pues mira, vamos a hablar de juegos. Voy a hacer como un primer bloque de tres, y tú me dices lo que quieras de alguno de esos tres. Así vamos un poco más rápido. Venga. God of War Ragnarok, que bueno, pues fue uno de los juegos del año pasado, salió muy bien. Ha sido protagonista con un nuevo modo de juego gratuito que se llama Valhalla. Nombre nada original, tuve que decirlo. No. Pero, cosa positiva, que es gratis y que lo tenemos ya. O sea, cuando los oyentes escuchen el podcast ya está disponible. Creo que es un modo de juego de muy reducido, de pelear solamente contra bosses o una cosa así como muy cerrada. Pero da igual, es gratis. Así que yo lo agradezco. Exacto. Luego tenemos No Rest for the Wicked, que es lo nuevo de los creadores de Ori, de Moon Studios, que esto también me sorprendió mucho porque es como un cambio de tónica, de estilo artístico, me sorprendió, muy de fantasía y a ver qué tal. Y el tercero que voy a comentar, Dragon Ball Sparking Zero, antes Budokai Tenkaichi 4, porque ha cambiado de nombre, pero por todo lo demás, lo que se ha visto tiene la esencia Budokai Tenkaichi, que yo me muero de ganas porque los originales los disfruté. No sé qué te ha parecido este primer bloque de juegos. Bien, bien. No son de los que más me llaman la atención. Con el God of War digo lo mismo que dije en su momento. Bien todo. Sale ya, es gratis y te recuerda el juego, lo puedes jugar y parece que sea divertido. Pues fantástico. El de los creadores de Ori me pareció bien. No me volvió loco porque, de hecho, siento decirlo, no me pareció tan bonito como Ori cuando lo vi. Y me esperaba algo por lo menos que fuese del mismo estilo de eso, pero bueno, estaba bien. O sea, si cuando salga, pues veremos qué tal es, pero por lo menos no pintaba más. Y luego, ¿el tercero cuál has dicho? Dragon Ball. Ah, pues me ha dado también un poco lo mismo. No, mentira, el Dragon Ball me gustó mucho el aspecto. Los Budokai Tenkaichi, como tú dices, eran muy divertidos y muy emocionantes y también tenían una jugabilidad un poco rara porque, claro, cuando te separabas mientras estabas peleando, se dividía la pantalla, cosas de esas, que eran muy chulas. No sé si lo mantendrán en el nuevo porque eso estaba bien, pero, oye, buenas noticias. Aunque lo hayan llamado Dragon Ball Sparking Zero en vez de Budokai Tenkaichi, pero estará bien. Sí. Mira, otro de los momentos que quiero detenerme un poquito más en profundidad lo protagonizó, como no, Hideo Kojima, que parece pareja artística, por lo menos, con Geoff Keighley, porque no se pierde ni una. Y yo, claro, cuando empiezo a ver, ya de entrada sabíamos que él iba a estar, que iba a estar Timothy Chalamet. ¿Por qué lo digo? Porque hace unos días hicieron como fotos en el estudio del estudio de Kojima, Kojima Production, y yo pensé, esto será colaboración en Death Stranding 2, vamos a tener tráiler de Death Stranding. Pues no, en absoluto. En realidad hemos tenido OD, hasta ahora conocido como Overdose. Este es el proyecto exclusivo que tiene Hideo Kojima con Xbox. Y no se ha presentado gameplay, sino lo bien recreados que van a estar los actores en el juego combinando el motor gráfico en Unreal Engine 5 con la tecnología MetaHuman. Lo interesante es que va a ser un juego de terror con actores conocidos, esto es marca de la casa ya de Kojima, entre ellos Sofía Lillis, Hunter Schafer, que la amo desde que vi Euphoria, y Udo Kier. Estaba también Jordan Peele por ahí como diciendo, yo he estado ahí apoyando el proyecto, va a ser muy importante a nivel narrativo. Tengo muchas ganas de ver esto porque me da la sensación de que va a rescatar las ideas que no pudo implementar en ese Silent Hills fallido. Sí, en PT. Pues la verdad es que sí, que tenía muy buena pinta. Y Kojima es un máquina haciendo trailers, todo hay que decirlo, porque es distinto a prácticamente todos los demás. Realmente no te enseña nada, pero es muy interesante ver cómo están repitiendo la frase esa de el dragón morado se comió al cangrejo y a no sé qué, y cómo va cambiando la expresión de quien lo va contando. Lo hizo una vez, la segunda menos, y cambia la cara y no tienes muy claro qué expresión si es, de qué es, y luego hay una vez en que no es capaz de decir nada y de repente pega un grito cuando se le iluminan en las pupilas, que está viendo cómo se abre una puerta y entra alguien. Joder, te tienes que fijar, pero realmente el tráiler está trabajadísimo. Y sobre todo, lo que me llamó la atención es que cuando estábamos viéndolo, en un momento, no sé si fuiste tú quien preguntó o alguien, si eso era imagen real o era renderizada. Sí. Que ya sabemos que sí, que es renderizada con el Unreal Engine y la tecnología esta de MetaHuman. Entonces, bueno, hombre, tengo muchísima curiosidad. Yo no soy el mayor fan de Hideo Kojima y ya sabes que a mí no puedo con Metal Gear a pesar de que lo intento porque me gusta el tema de espionaje y todo eso, pero no he conseguido nunca entrar en ellos. Pero mira, me encanta que haya gente que tenga ideas distintas y que intente cambiar los juegos y hacer cosas nuevas. Y siendo algo narrativo, pues mira, me llama mucho más. Y fíjate, y además tú, soy muy fan de Sofía Lillis. ¿Ah? Eso también ayuda. Pues fíjate que lo comentábamos también en ese directo, cómo Hideo Kojima, con la presencia que tiene, cómo ha trabajado con estrellas de Hollywood y sin embargo no habla inglés, o no habla inglés en público al menos, que va con su traductor de la mano. Eso sospechamos, ¿verdad? Qué raro. Porque parecía entender perfectamente lo que le estaban diciendo. Claro. Pero, oye, qué extraño. Y no parece un tipo tímido, ¿verdad? No, en absoluto. No sé. Pero sin embargo, no sé. Pero bueno, es algo que yo creo que va a tardar. A mí me sorprendió que al final no, y estando Timothy Chalamet allí y estando dirigido a Kojima, no se hablara de la segunda parte de Death Stranding. Pero bueno, dos juegos de Hideo Kojima son mejor que uno, ¿no? Así que si no es uno, es el otro. Total, total. Bueno, y aquí quiero que me cuentes tú, porque lo nuevo de Arkane Studios, que todos los conocemos por haber hecho Dishonored, Deathloop ha sido de los últimos trabajos, Redfall, pues lo nuevo es un juego de Blade, de Marvel. Claro, esto ha sido una sorpresa que yo creo que no se esperaba absolutamente nadie. Se ha presentado con un tráiler cinemático muy chulo. Pero, ¿cómo es esto de rescatar un personaje como Blade? Que detrás esté Arkane, que lo comentamos también, que normalmente no ha tenido mucha suerte. El tema de marketing, no sé, algo falla en la cadena de producción. Y no me refiero a la calidad de los juegos, que a veces también, pero bueno, lo de menos en muchos casos. Sino en cómo se presenta al público. Esperemos que no pase con una licencia como esta. Esperemos que no. Hombre, la verdad es que es para echarse a temblar, teniendo en cuenta que Arkane lo último que hizo también era sobre vampiros y salió como salió. Pero creo que no tiene nada que ver, de verdad. Creo que es una gran noticia que un personaje de Marvel caiga por fin en un estudio solvente. O en un estudio solvente que sabe lo que hace. Porque Blade podría perfectamente adaptarse ya a alguno de los juegos que ha hecho Arkane en el pasado. Esa parte de en primera persona y de poder cambiar de poderes y cazar vampiros y todo eso podría funcionar muy bien sin esforzarse mucho. O sea, que sabemos que podrían hacerlo muy bien encima con una buena historia. Pero primero, por poner antecedentes, Blade es un híbrido, una mezcla entre vampiro y humano que no chupa sangre, sino que todo lo contrario, se dedica a cazar vampiros. Nació, creo recordar, en las páginas de la tumba de Drácula, un cómic de los años 70 de, pues yo creo que era Mark Wolfman el que lo guionizaba y bueno, y el dibujante que es de mis favoritos, ahora no me sale el nombre, pero estaba muy bien. Y ha sido un personaje que, bueno, que ha ido evolucionando, ha tenido también tres películas hace muchos años que tuvieron mucho éxito, aunque el protagonista terminó en la cárcel, pero fue por otras cosas, creo que fue evasión de impuestos. Sí, sí. Pero y es una pena porque estaba muy bien. Pero el caso es que se había perdido el rastro. Aunque no hace mucho, creo que Sony, quien tiene los derechos de Blade, pues cogió y dijo que iba a hacer una película. Se estaba hablando y demás. Más adelante se habló que iba a haber un juego de Blade. Y Ubisoft dijo que ellos no lo iban a hacer porque se había dicho que iba a ser Ubisoft quien fuera. Y Arkane se dijo que estaba haciendo un juego nuevo. Pero lo de que el juego de Arkane era el de Blade, ha sido la sorpresa de ayer, que no lo hemos encontrado. No hay nada, es un tráiler en el que están afeitándole y parece que los vampiros lo dominan todo porque el barbero, cuando se corta un poquito, se toca la cruz de oro grande que lleva en el pecho para protegerse, parece. Y Blade, de hecho, se marcha precisamente porque llega la hora, el toque de queda, que la gente no salga, parece que hay una invasión de vampiros y que, bueno, él va a inmiscuirse en eso. Así que yo tengo una esperanza enorme en que sea un juegazo. Porque, ya digo, le va que ni pintado a Arkane, sinceramente. Qué bien. Pues mira, uno de los juegos que podemos sacar en claro de esta gala de premios. Está bien. Sí. Pues yo voy a decir otra sorpresa para mí en este caso, que viene de la mano de Donut Studios, creadores de Life is Strange, porque ya antes de la gala pusieron un tuit con un emoji de una cinta de vídeo, un VHS, y ya está. ¿Qué será esto? Pues ahora sabemos que se trata de un juego que se llama Lost Records, Bloom and Rage, que cuenta la historia de cuatro amigas que vivieron un suceso en el 95 del que prometieron no volver a hablar. Pues 27 años después se van a ver obligadas a hacerlo. Y tengo muchas ganas porque Donut siempre, al menos conmigo, creo que toca la tecla, sabe cómo hacerlo. El estudio siempre tiene esa fijación por personajes jóvenes, adolescentes, la importancia de la música que ya se ve reflejada incluso en el tráiler. Y quiero ver qué aportan en esta ocasión, cuál es la vuelta de tuerca. Creo que cuando lo vimos, no sé si fuiste tú o algún otro compañero, como que no le parecía muy del estilo de Donut, no lo sé. Ay, no, qué va. Lo que me hizo gracia fue a ver a cuatro chicas jóvenes que se metían en el bosque ya solas y demás. Y me recordó un poco a los que hacen, pues, de Last Hope y Man of Medan y todo eso. Por decirlo, ajá. Pero no, estoy convencido que le van a dar lo que lo has dicho muy bien, una vuelta de tuerca, algo distinto, porque todos los juegos de Dontnod narrativos son como los de Telltale, pero luego van mucho más allá de lo que jamás ha llegado Telltale. Porque consiguen contar las cosas de manera distinta. El Life is Strange primero con esa narrativa, que por cierto también haremos, y hago el anuncio, el informe de misión porque se lo merece. Muy bien. Y esas mecánicas de viaje en el tiempo, cómo las utilizaba de bien, cuando lo que teníamos todo eran historias narrativas en que tenías elecciones que cada vez decidían menos lo que, o sea, cambiaban menos lo que decidías. Pues que ahora que Dontnod haga otro juego de este estilo, estoy convencido que tendremos cosas muy interesantes. Además, volvemos a tener lo de que una parte sucede en el pasado, por lo que vemos, y otro 25 años después. Y como preguntan en el trailer, ¿por qué ahora? Dice, porque uh-huh. Por lo que hicimos. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que hicieron. Yo tengo muchas ganas, me gustan mucho. Mira que a mí lo de la adolescencia me pilla ya un poco lejos, pero creo que narrativamente son lo mejor que hay ahora mismo en aventuras narrativas de lejos. Sí. Le dan muchas vueltas porque no se quedan con solo contar la historia, sino con ir más allá y hacer que te llegue de distintas sí. formas. No, creo que se me va a hacer muy largo hasta que salga, sinceramente. Y la gala cromática me parece también como muy sí. importante dentro del estudio, y aquí también se refleja esos tonos anaranjados del principio y cómo va mutando y al final son púrpura, son lilas prácticamente. A mí me recuerda en cierta manera la serie Yellow Jackets, lo que he visto. Ah. Ese grupo de chicas unidas por un trauma del pasado y cómo tienen que afrontarlo con el paso del tiempo. A ver, ¿no? Ese secreto compartido. ¿Y ese Lost Records? Que del título, que son, pues sí, pueden ser discos perdidos, pero pueden ser grabaciones perdidas. Claro. Y hay toda una tendencia en el cine que es precisamente eso, la grabación perdida uh-huh. y sí, lo que sí. se encuentra ahí para poder el pasado y con futuro. Pero supongo que será jugable, no será simplemente que la veamos, vamos, seguro. Claro. Bueno, pues venga, seguimos. Hay muchos juegos, vamos a intentar acotar lo nuevo de Hello Games, porque hoy ha salido mencionado el caso de No Man's Sky, como ha sido un juego que ha cambiado su suerte desde que se lanzó y ha sacado muchísimas actualizaciones hasta convertirse, pues, prácticamente algo que se ha ganado el respeto de toda la industria. Pues tienen un juego nuevo, se llama Light No Fire. Es una nueva creación que tiene lugar en un planeta ficticio del tamaño de la Tierra y donde vamos a tener que explorar y sobrevivir en él. Claro, aquí sustituimos las naves por dragones, porque vamos a lomos de dragones. Eso tiene es un gran cambio. Muy buena pinta, sí. Sí, tiene un gran cambio. Primero tiene un aspecto pictórico que me ha gustado mucho, es decir, parece arte realista, pero luego te fijas y tiene los colores saturados y además, claro, como es en un mundo que no es la Tierra, pues si los árboles son azules, son azules. O sea, no pasa nada. Pero queda bien. No es. A mí me parece que queda bastante bien. Es, por lo visto, un mundo procedural. También te digo una cosa. A mí, un planeta del tamaño de la Tierra para recorrer, si te lo planteas realmente, es inmenso. ¿Cómo lo recorres? Sí. En un dragón, ¿a qué velocidad tiene que ir un dragón? Tú imagínate, de aquí a Barcelona, pues tardarías no sé cuántas horas. A ver a qué velocidad va. Pero bueno, me parece bien que tengan todo eso. Me gusta que es fantasía, pero también tiene parte de ciencia ficción, porque hemos visto también algunos sitios, bueno, hemos visto también vestidos pues como en No Man's Sky, en algunos momentos del tráiler. No lo sé, tiene muy buena pinta y tienen ya mucha experiencia en cuanto a utilizar la tecnología procedural. Entonces, espero que realmente salga muy bien desde el principio y no que tengan que ir mejorando con el paso de los años. Yo creo que ya son un estudio muy maduro y que aunque no es todo un universo lo que recorres, sea solo un planeta, esa experiencia les va a haber servido. Yo lo espero con ganas. Sí. La verdad es que es de los que sí me gustó que saliera y saber que existía. Mm-hmm, completamente. Y me gustaría que hablásemos, aunque sea un poquito, acerca de un anuncio que me dejó muy extrañado, porque Ahora sabemos a través de un vídeo de apenas un minuto y medio que Sega está desarrollando nuevas entregas y versiones modernas de Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage y Crazy Taxi. ¿Cómo? ¿Cuándo? No se sabe absolutamente nada. Y a mí, a mí me preocupa un poco porque tú si me dices, estamos trabajando en un nuevo juego o un remake, lo que sea, de Shinobi o solo de Golden Axe, pero de repente de todos nuestros juegos van a tener un remake o lo que sea, porque no sé lo que es, me preocupa un poco que vayan como a por todas de golpe. Va, sí, vale, en principio, por lo que yo entendí, no son remakes, son nuevos juegos. Es decir, de cada una de esas franquicias... Pues me preocupa más. A mí no. A mí además, sí. Si te fijas en el tráiler, todos tienen un estilo distinto y supongo que eran estudios distintos, pero, por ejemplo, a Streets of Rage 4 lo hizo otro estudio, no me acuerdo. Me va a venir el nombre ahora. Pero vamos, lo hizo un estudio que no era solo de Sega. Entonces, bueno, si tuviera que hacerlo solo Sega a día de hoy, pues a lo mejor sería más preocupante, pero normalmente suele tener buenos asociados con los que llegan a un acuerdo que quieren hacer y salen buenos juegos. Yo tengo confianza en que sí. Además, tampoco han puesto fechas, no han puesto qué plataformas, no sabemos prácticamente nada. Solamente el Golden Axe, yo lo siento, pero todos los demás, vale, el Golden Axe tiene una pinta horrorosa. Horrorosa porque creo, para mí personalmente, creo que no pega la perspectiva. O sea, la cámara sobre el hombro. El Golden Axe lo han intentado hacer. Esto es algo que no, nadie quiere recordar, pero existe un Golden Axe 3D. Y es lo peor que se ha hecho jamás en Golden Axe. De hecho, no lo vieron hacer. Yo, es verdad, también hubiera preferido que hubiera sido pues como el Revenge of Death Adder, que es un juegazo brutal y es un arcade. Pues como el que está mostrando de Shinobi. Que lo van a hacer también pues en 2D. ¿Qué han preferido meterse en 3D? Bueno, es un riesgo. A ver si les sale bien. Ese sí que me da un poco más de miedo y es una pena porque Golden Axe es muy divertido. Ya veremos qué tal, pero por ejemplo el Crazy Taxi, lo que han mostrado, o el Streets of Rage, que también lo han hecho una mezcla de un 2.5D, lo siento, Tony, pues no sé, pintan curiosos. Además parece... Aunque puede que sea todo CGI, parece en todo que es gameplay. Entonces, bueno, no lo sé. Yo tengo mucha esperanza, me hace mucha ilusión. Además, han puesto entre otros. O sea, que todavía están trabajando en más. Claro. Sí, sí. Pero bueno, Sega es una gran compañía y tiene muchos estudios. Puede hacerlo perfectamente. Bueno, esto como le queda todavía muchísimo, pues iremos viendo. Porque es que además yo creo que Ubisoft ha anunciado un proyecto. Pero es que aquí hay tantos... que si ya es anunciar un nuevo Sonic y es motivo de disputa, si ya es anunciar un nuevo juego de una sola saga, ¿cómo puedes decir, venga, de cinco? Pero bueno, entiendo que... Pues porque son cinco juegos que están no muertos, sino que estaban muertos y olvidados prácticamente. Todos estos entran en la parte retro completamente. Entonces que... Porque vamos, no hay un Shinobi desde hace 30 años. Fácilmente. Claro. Entonces, por eso digo que. Y lo de Golden Axe, para lo que hubo, casi hubiera sido mejor que no. Entonces, por eso digo que coger y traerlos a la vida de por sí es una buena noticia. Luego, como tú dices, ya veremos. A lo mejor meterte en ese fregado con cinco juegos no se dimensiona bien y salen patateros. Ya lo que comentas de Golden Axe, no te falta razón, que tiene una pinta. De esperar, pero con una ceja levantada. En fin, no lo sé. Yo espero que sea buena noticia. Al fin y al cabo, me gusta que hayan rescatado franquicias que normalmente estaban muertas y no tienen juegos nuevos. Que ya que se pasó la época de hacer juegos originales, por lo menos que se recuperen juegos que nos gustaban hace años. Como dice Miguel Ángel Medina, tengamos fe. Pues es verdad. Si ya habrá tiempo, si sale mal, ya habrá tiempo de quejarse. Y si sale bien, pues hombre, estupendísimo. Así que tengamos fe, pues sí. Es verdad. Venga, vamos hablando de fe de Final Fantasy. ¿Por qué? Porque lo hemos tenido por partida doble. En primer lugar, Final Fantasy XVI, juego que ya salió, que ha estado también nominado. Se ha llevado, creo que, un premio a algo... A mejor música. A mejor música, que no es poca cosa. Bueno, pues no se queda ahí porque ha anunciado... dos DLCs. Uno de ellos ya está a la venta, ¿vale? Y el otro, pues, se venderá creo que en primavera. Tenemos Echoes of the Fallen y The Rising Tide. Eso por un lado. Que, por cierto, también ha habido ciertas críticas de personas que Se han quejado porque se han comprado la edición coleccionista, por ejemplo, y resulta que el DLC lo tienen que pagar. Bueno, hay que decir que esos DLCs, en un principio lo que ellos dicen es que surge como respuesta a esa recepción tan positiva que ha tenido el juego, que no es que te lo hayan partido, sino como una especie de regalo. Perdón, vamos, regalo pagando. Un regalo que pagas es un regalo peculiar, ¿eh? O sea, me explica muy mal. No sé. No, a ver, mira, a mí me parece muy bien que hayan salido porque amplía la historia de Final Fantasy XVI, porque vamos a poder disfrutarlo y demás. Pero la gente que se queja de que hemos pagado la edición de coleccionista y no te lo incluya, pues lo entiendo. Que te digan, no, es que es un regalo por el éxito que ha tenido. Vamos a ver, no hemos dicho que Final Fantasy XVI el éxito había sido relativo, es decir, al principio muy bien, luego que las ventas habían bajado muchísimo, luego que no había vendido lo que se esperaba, luego que a lo mejor sí, pues nada, tenemos DLCs. Bueno, no sé por dónde cogerlo porque van variando si has tenido éxito o no has tenido éxito en función de dónde escuches, sinceramente. Pero bueno, el hecho está en que algo debe haber tenido porque han sacado DLCs. ¿Que toca pagarlos? Bueno, toca pagarlos. ¿Qué le vamos a hacer? Realmente cuando lo comprábamos la edición de coleccionista no te venían esos DLCs y esto es nuevo y lo han añadido después, así que pueden hacerlo, ¿no? Claro, y esto al final también hay que decirlo, si tú lo quieres jugar lo juegas y si no, a ver, el juego ya está, o sea, la aventura en sí misma está en el juego base, estos son añadidos, que además quien ya ha jugado a esta primera expansión dicen que bueno, ni fu ni fa, tiene combates chulos pero que no te va a cambiar la vida. Así que eso es un añadido para quien se quedó con ganas de más. Yo me quedaría con esa idea. Pero, sí. Vamos al plato fuerte. Final Fantasy VII Rebirth, que está al caer. Lo tenemos ya el 29 de febrero y se ha presentado de una manera epiquísima con una orquesta en directo, con el tema principal que va a tener, que es nuevo, se llama No Promises to Keep, de Nobuo Uematsu, interpretado por Lauren Allred. Wow. Y el vídeo me parece apasionante porque, en cierta manera, ya adelanta, yo creo que esa gran incógnita de qué va a pasar con Aeris, ¿no? Yo creo que el tráiler juega mucho con dejarte caer, ¿esto será así o no será así? Hemos visto a Cid, hemos visto a Vincent, a personajes clásicos que ya tienen su primera aparición en este juego. Y esto, yo es que de verdad te lo digo, se ve impresionante. O sea, tengo una gana locas de que llegue el día. Sí, ¿te lo vas a comprar de salida? Por supuesto, por supuesto. Sí, la respuesta me la sabía, pero bueno, es normal. No, pienso lo mismo, está muy bien. Además, me gustó eso muchísimo, la forma en que presentaron el tema musical, porque sonaba maravillosamente bien. Caramba, es Nobuo Uematsu, que es impresionante. Pero es que en directo, con la cantante allí, toda la orquesta sonando a todo trapo, mira, eso sí estuvo muy bien. Es decir, como lo decía al principio, eso me gustó muchísimo. Y luego, lo que no nos gustó tanto en el momento fue que no podíamos ver bien el tráiler porque nos sacaban a la gente tocando y eso. Pero, joder, está, qué pasada, qué pintaza tiene, qué bien está. Qué bien han entendido el concepto de remake, como coger y hacerlo algo distinto, porque lo otro ya lo tienes. Entonces, pues mira, a mí me parece francamente muy bien. Tiene una pinta que, bueno, ya falta poquito. Ya falta muy poquito. Sí. Es en febrero, ¿no? Claro, 29 de febrero, que es un día además único, porque se da una vez cada 4 años. Así que... Eso, o sea, que el tercero va a salir dentro de 4 años. Joder, computada. Y, esperemos que no. Y encima en el tráiler ha tenido gran presencia Zack. Que esto me apasiona porque levanta un montón de teorías de qué va a ocurrir, qué protagonismo va a tener, cómo se va a complementar con Cloud y con su historia. Yo qué sé. Yo he llegado a este punto, no sé si quiero ver más del juego, por sorprenderme llegue. ¿Eh? Quedan 2 meses y algo normal, ¿no? Coger claro. Y ya. Espera, a mí me pasa igual. Cuando ya tengo claro que ese juego tiene que ser mío, y que quiero jugarlo, ya no quiero saber nada más. Quiero ya verlo, que me lo cuente el juego, disfrutarlo, descubrirlo yo. Si no, maldita la gracia. Claro. Entonces, demasiada información te fastidia un poco. Es verdad que aún así, a trailers de 2 minutos, no te va a reventar el juego que se va a ir a las 40 horas fácil, pero aún así. Depende de qué 2 minutos y qué es lo que pongan. Sí, sí, eso es verdad. ¿Tú llegaste a jugar al Intermission? Esto que sacaron con Yuffie, aparte, yo tampoco. No, porque no compré el de Yuffie. Fue en el momento en que salió la cosa y me pareció muy feo lo de que los de PlayStation 4 se quedaran sin, a pesar de que habían comprado el juego, sin el DLC. Y dije, bueno, pues mira, solamente cojo la parte buena, que es la de que me lo actualiza a PlayStation 5, que las puertas ahora ya tienen mejores texturas, uh-huh, y poco más. Así que no, lo jugué en PlayStation 5, que se veía mejor, es verdad, pero no cogí Intermission. Yo tampoco. Yo tampoco lo, porque ahora que tengo Play 5, sí, hice la transferencia de mis datos de la partida de Play 4 a Play 5, que es un proceso que yo pensaba que era, pues te metías la partida por el pendrive, que va. No. Dentro del propio es juego. Un lío. Claro, me costó lo suyo. Y claro, luego resulta que el episodio este vale, creo que eran 20 euros, y digo, yo no voy a gastar 20 euros para 2 horas de juego. Por la, exacto, anécdota de que sale Yuffie, digo, ya me espero a que salga el Rebirth y jugaré, porque no me voy a perder nada fundamental. Así que, bueno. Y seguramente en algún momento habrá alguna rebaja en la que me parezca razonable. Sí. Lo que tú dices, 20 euros, pues no. Uh-huh. Bueno, hay que decir que el gran anuncio de Geoff Keighley, que nos tuvo hasta el final de la gala, de que ahora se viene el colofón, el fin de fiesta, Fue ni más ni menos que Monster Hunter Wilds, el futuro de la saga de Capcom, y hay que esperar para echarle el guante porque va a salir en 2025, y lo interesante es que parece inspirarse en el lejano oeste y que va a tener más protagonismo lo que es la doma de criaturas. Claro, yo es que no soy el público objetivo de Monster Hunter y cuando lo vi se me desinfló un poco la cosa, digo, ¿tanta espera para esto? No sé. Pues sí. Yo también me quedé muy, muy así. Dije, bueno, pues vale, pues cuando salga, que salga. A lo mejor para entonces me encanta Monster Hunter, pero así a bote pronto es que nunca me ha llamado la atención. También son juegos que son más bien cooperativos y yo juego muy poco cooperativo, con lo cual no soy el público directamente. Me hicieron más ilusión otras cosas, que además lo comentasteis, como que Pony Island 2 va a salir, uh-huh, que es un juego muy raro, el Pony Island. Indie, pero que absorbe muchísimo, porque lo que va sucediendo, te va sucediendo en el propio ordenador, es muy peculiar el Pony Island, lo recuerdo, y tengo ganas de ver qué tal será el 2. Otra cosa que moló mucho fue el remake de Brothers. Ay, sí. ¿Te acuerdas? Ay, eso que, sí, es verdad, ¿cómo se me ha podido olvidar? Me parece precioso, precioso. Porque son 100 juegos, por lo menos. Y que este lo fue raro de los, es que no se nos olviden. Y que este fue de los primeros que enseñaron. Entonces, claro, yo ya mi cabeza cuando estaba al final se me fue. Pero es que Brother, si alguien no ha jugado, que lo juegue. Me parece un juego con alma. Esa historia, esos dos niños en una lucha, en un viaje por salvar a su padre. Y cómo controlabas a cada uno con un joystick. De manera que los puzzles los resolvías así. Y cuando por temas de la trama no tenías a uno de los hermanos y solamente controlabas al otro con un joystick, era como si te hubiesen amputado un brazo. O sea, a nivel de jugabilidad lo sentías de locos. Sí, así que va a ser muy interesante la nueva generación que va a descubrir este juegazo. Porque realmente yo creo que no había envejecido, que realmente seguía siendo igual de interesante, sí, y como los gráficos eran bonitos, seguían siéndolo a día de hoy. Pero mira, no estorba. Para quien venga de nuevas, pues tiene una versión mejor para poder jugarlo. Anda, y sale, para los demás, por cierto, pues depende del precio. Es que lo acabo de ver, el 28 de febrero, un día antes de Final Fantasy VII Rebirth, y el día de Andalucía, ¡ole! Mira, eso está bien. Por cierto, también sale, se supone, en febrero, Skull and Bones, el 16. Se supone, sí. Sí, se supone. Yo creo que es más probable que Rockstar saque el juego en fecha que salga el 16 de febrero de Skull and Bones. Pero bueno, ya veremos. En fin, cosas raras. Ah, bueno, y una cosita del Escuadrón Suicida, que también lo mostraron en un nuevo tráiler y anunciando que salía y eso. Cada tráiler que veo me parece peor el juego. O sea, es una cosa horrible. No deberían hacer más tráilers, de verdad. Es espantoso. O sea, tú coges un juego cooperativo como servicio para disparar a montones de masillas entre cuatro amigos, le pones el skin de esta gente y tienes el Suicide Squad. Todavía no me creo que Rocksteady esté detrás de esto. Al final, el bueno va a ser Gotham Knights, que tiene telita. Pero bueno, tenía que decirlo porque es que cada vez que lo veo, de verdad, con las ganas que tenía yo ese juego. Y ahora, vamos, me tienen que pagar para jugarlo. No sé, yo tengo mucha curiosidad por saber cómo se va a comportar luego en rendimiento comercial. Más que otra cosa, ¿eh? Yo no soy el público, les deseo lo mejor, que duda cabe, porque detrás hay un estudio que ha estado trabajando incesantemente. Y un estudio muy bueno. Muy, muy bueno. Es decir, los Batman siguen siendo, en mi opinión, los mejores juegos de superhéroes que se habían hecho nunca. Y se han hecho juegos de superhéroes a manta. Sí. Pero consiguieron captar el espíritu de Batman, cómo era el personaje, convertirlo en algo divertido para jugar. No sé, a mí me pareció una maravilla. Se pasaron con el Batmóvil. Se pasaron con el Batmóvil, no se puede negar. Pero aparte de eso, en general, estaba muy bien. Sí. Entonces, que esto tenga una pinta que te recuerde tanto al juego de los Vengadores, uff, qué miedo. Veremos, ojalá sea un mal tráiler y no un mal juego. Ojalá. Por cierto, otro juego, al final estamos haciendo otro picadito, es que había muchísimos. El World of Goo 2. Yo no sé si los oyentes se acordarán de World of Goo, que era este juego de hacer como torres con, no sé cómo, como con bolitas negras, ¿no? Que se iban como juntando. De tinta o, sí, como si fuera o tinta. De chapapote. No claro, sé. Un juego que tiene 12 años, 10, 15, una barbaridad. Yo lo jugué en la Wii. Pues ahora han anunciado el 2, que yo creo que nadie esperaba esto a estas alturas de la vida, no. Y donde se ha visto como que le han dado mucha importancia a los fluidos. Ya en el original las físicas eran importantes, porque si le dedicabas como mucho peso a un lado se te caía por el otro. Sí. Pero no sé, me ha resultado como, wow, ¿qué haces tú aquí, no, en esta gala? Pues sí, en fin, veremos qué tal. A mí me recuerda mucho al primero, pero seguro que se ve mucho mejor, pero es que en mi cabeza se ve yo así. Así que pues, gráficos, pues bien, son muy parecidos, yo creo, al primero. Y como narrativa no tenía tampoco tanta, parece que hay cosas nuevas, como lava y cosas de estas, no lo sé. Veremos. Era divertido el primero, pues tener un segundo no viene mal, que será distinto. Pues esa, por otra cosa... buena, es que ha salido salió al mismo tiempo que estábamos viendo la gala, Baldur's Gate 3 para Xbox. Ajá, que sí. Acuérdate que eso estaba para PC, para PlayStation. Sí, y ahora, cuando ganó el premio, fue cuando cogieron y anunciaron que ya estaba disponible para todo el mundo, para Xbox Series X y Series S. Y he tenido curiosidad morbosa de ver si qué tal funcionaba en Series S. Y he estado mirando por ahí, sí. Pero parece que bien. Que han conseguido, porque claro, si te acuerdas, habían tenido muchos problemas en sacarlo en Xbox precisamente por eso, porque Series S decían que es que les lastraba y no conseguían, sobre todo para el multijugador, poder meterlo y demás. Pues parece que lo han conseguido y que ha funcionado bien y ya está para todos los Xboxers que lo puedan disfrutar. Eso pues está muy bien. Sí, sí. Mira, otro juego que se me ocurrió, es que aquí están saliendo... Harmonium The Musical. Esto, ¿te acuerdas cuando lo vimos? Ah, que era sí, el juego de una chica sorda que hace música y claro, la manera en la que se... Porque parecía un musical, parecía como una película de Pixar. Increíble, ¿eh? Las animaciones, la sinestesia, como la música, ella al tocarla, claro, como no puede escuchar, se representa con un montón de colores, de formas. Me pareció ingenioso y muy original. Y es de Xbox, ¿no? Ah, pues, no sé dónde he leído que es uno de los que van a ir directos al sí, Game Pass. Sí, sí, sí. Game Pass y que un juego de Netflix. De Netflix, es verdad. Game Pass de Netflix, sí. Ah, The Old Gentleman. Me suenan de algo, no sé. Pero bueno, que muy bien, que eso está bien. Tenemos, hablando de juegos de Xbox, tenemos fecha para Hellblade 2. Bueno, o algo. Para 2024. Ay, algo es algo. Sí, sí, tenemos todo el año para que decidan cuándo sale de la manita de Xbox y a ver si hay suerte y sale de verdad por fin, porque ese es un juego que le tengo todas ganas. Y qué maravilla cómo se ve, ¿eh? O sea, como eso sea de verdad así, sí parece, ese sí que parece un salto de generación. Se están tomando su tiempo, pero yo creo que no hay ningún problema, porque cuando salga saldrá bien. Comentábamos en el directo además cómo el combate del juego original, sin ser nada revolucionario, funcionaba bien. En un juego donde sabemos que lo importante no era la acción precisamente, sino lo que te contaba, el duelo, ese proceso que está viviendo la protagonista en su cabeza. Y quiero ver cómo lo explora esta segunda parte, claro, con más medios que tienen ahora, más recursos. Vamos, sí, exponencialmente tiene una cantidad de recursos muchísimo mayor, claro, pero se ve que los están utilizando, porque el Hellblade original se veía muy bien, pero vamos, este es impresionante todo lo que hace. Si paras una imagen, empiezas a ver todas las... la iluminación, mira, lo que estamos viendo justamente, iluminación, el fuego, todas las chispas, todo eso, son un montón de cosas que comen muchísimos recursos y sin embargo está muy bien. La verdad es que La parte esa está muy bien. Luego, a ver, que la historia, no creo que se vayan a haber quedado en esto, llevan mucho tiempo. ¿Sabes lo malo, Sergio? Que todo el tiempo que llevan haciendo, tenían otros proyectos también de juegos más pequeños que iban a tratar el tema de temas de salud mental y todo eso, porque además me acuerdo del documental que incluía Hellblade sobre esto, sobre la salud mental. Y parece que les ha comido tanto el tiempo este juego que lo han tenido que ir dejando. Uf, claro. No ha habido nada de eso. Claro. Bueno, pues a ver en qué momento sale, ¿no? Porque esa ventana tan amplia de todo un año nos deja muchas dudas. No sé si quieres rescatar algún título más, porque hay muchísimos, ¿eh? Entonces también creo que hay que sintetizar. Yo creo que hemos dado un buen repaso. Seguramente se nos quedará alguno, pero... hay tiempo, ya le han salido y iremos hablando de ellos cuando salgan y... Claro, a ver. Y al final hay buenos juegos que pueden... Eso está claro. O por lo menos que tienen buena pinta. Otra cosa bueno, no. No hemos mencionado sí. El secreto de la saga Mana, que por fin saca un juego nuevo después de 2008, fue el último que sacaron de Secrets of Mana, 2008, he dicho bien. Y luego sacaron el remake en 2018 y este de Visions of Mana, de Square Enix. Sí. Tiene una pinta... que gráficamente sigue la línea del remake de Secrets of Mana. No sé, ya a mí me parece que todos los Mana son muy buenos, pero gráficamente se quedó bastante obsoleto comparado con otros. Mi problema es que un juego de rol tienes que presentarlo, sobre todo el primer tráiler, centrándote en la historia, a mi punto de vista. Y claro, cuando yo veo que te muestra muchas escenas de acción o un personaje totalmente fuera de contexto, yo no conecto. Eso lo puedes hacer en un segundo tráiler, pero el de presentación en un juego RPG o de rol, creo que es un fallo. Y luego también otra cosa, y ya concluimos, para que no nos quede muy largo todo este bloque de los Game Awards, en mucha presencia de diseños de japonesadas, vamos a decirlo así, en el término despectivo, lo siento. Pero estos juegos de Genshin Impact, que sé que no es japonés en este caso, pero ese tipo de juegos que tú ves los diseños que parecen clónicos unos de otros. Totalmente. Pues eso a mí me revienta mucho, no me gusta. Pues sí, porque somos tan fans como el que más de las japonesadas, pero... con identidad, con que te digan cosas, que aquí todos vemos anime, leemos manga y jugamos juegos japoneses, pero hombre, cuando empiezas a ver un clon tras otro, pues es un poco como lo que decía antes de los juegos con roboces, tenías un robot tras otro y ya te pierdes, pues me pasa lo mismo, al final todos me parecen el mismo y es una pena, porque a lo mejor hay alguno entre esos que tiene un mal diseño de personajes, pero es un juegazo, seguro, ya veremos, seguro. Pero se pierde entre esos diseños tan clónicos. Bueno, lo dejamos aquí. Otra cosa no, pero claro, Geoff Keighley iba sobre seguro. Si tú enseñas 100 juegos, alguno te tiene que gustar. Y es verdad que nos han gustado muchos. Eso es verdad. Sí. Así que mira, nos vamos a quedar con esa parte positiva. Y con los premios, pues ya está. Han ganado los mejores. Y los que no han ganado también eran los mejores. Todos eran buenísimos. Eso es la verdad. Al final, el GOTY, realmente el GOTY tenemos cada uno el nuestro. O sea que en eso, a mí no me parece que ahora sea peor Spider-Man ahora porque no se ha llevado ningún premio. Me sigue pareciendo un juegazo soberbio. Tú algún juego de los que has jugado este año, seguro que se ha llevado y no es el Baldur's Gate 3 para ti. Claro, por supuestísimo. Y bueno, pues ahí está. Cerramos entonces los Game Awards, una gala que se va y una gala que viene, porque los TOTY, los titulazos of the Year, los premios que entregamos en este podcast, muy pronto abriremos votaciones. Ya os contaremos en profundidad cómo lo vamos a hacer, el sorteo que hacemos todos los años, la gala que prepararemos entre todos en enero. Y que, bueno, pues eso, este es el último episodio en directo que hacemos este año. De momento, no sé si saldrá algo extraordinario, pero poquito a poquito, piano, piano. ¿Cuándo son los TOTY? Pregunta Miguel Ángel Medina. Pues mira, en enero, efectivamente, en enero saldrán los resultados. La votación la haremos, yo imagino que si la semana que viene hacemos el informe de emisión de Silent Hill, pues un poquito después, el día 20 o por ahí. No lo digo con seguridad porque tengo que tener el calendario delante. Pero, si os parece, vamos concluyendo. Vamos a recordar las vías de contacto porque ya sabéis que tenemos un montón de canales para que nos escribáis y nos contéis vuestra opinión de los Game Awards o de lo que sea. Y ya nos despedimos de este episodio. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Nosotros también. Concluimos este Batallón con ese recordatorio del informe de misión de Silent Hill 2 que estamos preparando para pasar miedo ahora con el frío de diciembre, que yo creo que va a estar muy chulo. Así que, como siempre, si tenéis alguna experiencia con el juego, lo que sea, mandadlo a info@elbatallonpluto.com, porque luego eso está chulísimo, grabar el programa, escuchar vuestras voces y cómo complementa a lo que contamos. Porque eso pasó en el de Metal Gear, eso pasó en el de Mario, eso ha pasado en tantas otras ocasiones. Lo dejo ahí y nada, Traides, que ha sido un placer y que a ti ya no te veo en el de Silent Hill, pero que nos veremos más adelante seguro. Pues sí, ahí estaré en los siguientes. El Silent Hill no es mi fuerte, entonces para sufrir, para poder llegar al... No me veo. Pero para los siguientes seguro. Y ha sido un placer. Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando y acompañando, y a los oyentes en general, toda esta temporada, que ha sido una temporada convulsa, que ha habido cambios y han seguido. Así que, oye, es para agradecérselo, ¿no te parece? Total. Y que la temporada sigue, ¿eh? O sea, que no se acaba en diciembre. Es que es un poco raro, o sea, empezamos la temporada en septiembre y sigue hasta junio, julio. Terminamos este año sí. Yo creo que ya cerramos la persiana y hasta el año que viene, si Dios quiere. Cogemos un poquito de aire y continuamos. Eso es, y feliz Navidad a todos, y nos veo en el de Silent Hill, que yo espero que sí, y que juguéis a Fortnite, que está muy chulo el modo este Lego, que algo con el batallón podríamos hacer si encontramos el hueco, porque es verdad que es muy difícil pues encontrar sí. Un día libre, pero se presta. Pero será divertido, sí, será divertido. Eso seguro. Así que nada, pues lo dejamos aquí, yo soy Sergio y esto es el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, amigos, adiós.